para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá una nueva película de Destino Final. El creador de la franquicia, Jeffrey Reddick, y el productor Craig Perry han hablado sobre lo que están planeando para la próxima cinta y dieron a conocer que pese a que la última salió en 2011, tienen planeado que la sexta no sea un reboot como tal. También revelaron que se centraría en un grupo de socorristas que presumiblemente terminarán siendo perseguidos por la muerte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.